con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías fisiológicas, tragafuegos supersónicos y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. También garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran los tiempos de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en la gandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desciforre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Profeta de global, el mestizaje cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero, y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural, de la misma campechana mental. Bien, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Saludos a toda la banda que ya nos está viendo y nos está escuchando también en este día que es, que por cierto es 15 de mayo. 15 de mayo, día del maestro. Saludos a todos los maestros, que nos han formado o nos han deformado. A todos los maestros, un gran saludo, un abrazo, felicidades, hoy es su día. Y bueno, lamentablemente pues no hubo así como mucho festejo por la cuestión que estamos viviendo de esta pandemia, pero bueno, pues ni pex. Ahora sí, ahora los festejos se dejaron de festejar, ni modo. Bueno, de todos modos, creo que este día se los iban a dar de cualquier forma. a tanto a los maestros como a los a los estudiantes, y va a haber un puente, no, yo creo, porque pues coincide con que es viernes. Entonces bueno, de todos modos no se iba a trabajar, pero de todos modos saludos a todos los maestros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un maestro también aquí. El día de hoy vamos a escuchar un maestro, un verdadero maestro en la cuestión musical. Y bueno, maestros, porque es una banda, pero vamos a hacer mucha alusión sobre uno en específico. El día de hoy vamos a estar escuchando a estos carnales y a este carnal. A ver si se ve. Vamos a estar escuchando al Real de 14 el día de hoy, una banda de rock mexicano, blusero, yo creo que la más chida, la más reconocida, lo más chingón del rock blues en México es el Real de 14, sin duda alguna. Y vamos a estar escuchando el día de hoy a estos carnales, pues sus rolas, y vamos a hablar un poco de ellos. Así es de que quédense aquí un ratito, vamos a estar una hora aquí con ustedes. Bueno, ya llegamos tarde, pero vamos a estar una hora escuchando puro y total y absoluto Real de 14 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda que ya anda por ahí conectada, y ahorita mandamos saludos, pero nos vamos a ir con ya rolas. El día de hoy Real de 14, así es de que no se despeguen. Chido la banda. Vámonos con Mujer Sucia. Mujer sucia de cabaret. solitario. Qué chingona rola, qué chingón. Real de 14 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Saludos a toda la banda que ya está llegando poco a poquito y espero que le caiga más al ratín. Pero por lo pronto por ahí está mi cuate, el buen Joel, el Joel Núñez Piñeira. Me vas a colgar, cabrón. Joel Armando Núñez Tapia. Saludos al pinche Guayabín. También por ahí está Vicky Urbano, saludos a Vicky Urbano. También está el buen El Negro José, está Manuel Bautista, saludos al Negro José, que ya merita unas chelas, carnal. También está por ahí el Gokstar Sarabia, saludos al Gokstar. Y bueno, también por ahí está Zoila Turbiates y Mari Carmen Trejo. Bueno, hasta ahorita son los que van llegando. Y bueno, pues chido, gracias a toda la banda que nos está ya viendo y nos está siguiendo además. Bueno, ya también hicimos las invitaciones para las otras cuentas que tenemos, para que ahí también nos puedan escuchar en las distintas cuentas que tenemos. Real de 14 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues estos cuates, qué decir del Real. Es una trayectoria de no sé cuántos años ya, como 30, 40 años. No, como 30, ¿no? No, ¿qué? Pues casi del 80. No, ya estaban por ahí del 80 y tantos, ¿no? Entonces sí es una larga trayectoria de Real de 14. Yo la primera vez que los vi fue hace también casi después de lo del temblor del 85. O sea, hace un buen de años. Se hizo un concierto en el Auditorio Nacional, cuando el Auditorio Nacional era otro Auditorio Nacional, no era el de ahora, ¿no? Era una cosa así parada y así, tenía una explanadísima gigante. No sé si se acuerden. Bueno, los que ya estamos rucos, sí nos acordamos. Entonces fuimos ahí a ese toquín que se llamó, por ahí hasta lo tengo grabado, Una Razón para Juntarse o algo así. Se llamó ese concierto y era precisamente para pues alivianar a toda la gente que había muerto allí en los sismos del 85, pero también pues alivianar a toda la banda que se quedó sin casa, ¿no? Y sin trabajo y sin alimentos y todo ese rollo. Entonces se hizo un toquín así muy grandote y en ese toquín estuvo Real de 14. Pero bueno, estaba Real de 14, pero con Betsy Pecanins. O sea, la vocalista de Real de 14 era Betsy Pecanins. También otra, ¿qué se puede decir? Pues lo más chido del blues en México, que lamentablemente también ya falleció. Pero que bueno, estos carnales sonaron muy, muy chido. Fue la primera vez que yo vi a Real de 14 y realmente me quedé así, ¡ah, estos güeyes tocan bien chido! Yo estaba morrillo, pero pues me llevaron ahí al relajo y bueno, desde ahí me empezó a latir mucho el Real de 14 y bueno, desde ahí los fui siguiendo hasta la actualidad con pues los diversos broncas que tienen las agrupaciones y ahora ya solamente ya con el nombre pues José Cruz, que es el vocalista de Real de 14, pero que todavía canta y canta chido. Entonces, bueno, eso es una anécdota de cómo conocí yo a los Real de 14. Y luego hay otra parte donde también les voy a platicar. Pero bueno, vamos a escuchar más rolitas de este fue del primer disco de Real. Y vamos a escuchar. Bueno, este ya sería en otro disco. Esta rola se llama Contraley, también es una rola muy chida. Contraley de Real de 14, aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Se agitan de frío, guardo esperanza en el saco y unos terrones de azúcar. Llegas como una princesa ante su príncipe vago. Ardo en la luz de tu boca, oigo la sodia en azul. Juntos el uno en el otro, ventanas abiertas, como serían las ciudades en otra vida, como serían las ciudades en otra vida, donde nos ha llevado nuestra forma de ser, nuestra callada locura, nuestro mágico ayer. Baila conmigo en el patio al amanecer. Baja este pelo de lluvia y contraley. Bajo este pelo de lluvia y contraley. Tu verdad a mi cara, salva mi vida esta noche, salva mi vida y mi alma. Venos aquí tan brutales, como los perros fumando, dándole origen al fuego, con el ardor del amor. Y aunque seamos los tristes, siempre soñamos despierto, como dos niños corriendo tras un buen día. Como dos niños corriendo tras un buen día. Donde nos ha llevado nuestra forma de ser, nuestra callada locura, nuestro mágico ayer. Baila conmigo en el patio al amanecer. Bajo pelo de lluvia y contra ley. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Bueno, esa rola fue contra ley de Real de 14, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, Sublevarte Radio. Y bueno, pues estamos el día de hoy escuchando a una super banda de rock blues mexicano, y que bueno, también incursiona no solamente en el blues, sino también en el jazz. Y bueno, hasta creo que en el penúltimo, o no sé en qué, en uno de los últimos de los discos, bueno, sale un cuate rapeando ahí una de las rolas, no me acuerdo cuál, creo que era la del boxeador, y bueno, nosotros, bueno, digo nosotros porque pues íbamos con la banda a verlo, como cada año sacaban un disco, entonces esperábamos ese año. Bueno, en el transcurso pues había otras tocadas, ¿no? Pero siempre había la presentación del disco. Entonces pues íbamos a la presentación del disco de Real de 14, y ahí pues nos encontrábamos a los cuates y guaguaguá y cotorreando y todo el choro. Pues resulta que bueno, pues cuando iniciamos con este rollo de la radio, contactamos a uno que era su manager. No me acuerdo cómo se llama. Pero el cuate, pues muy buena onda, sí, órale, que no sé qué. Y entonces cuando estábamos en la radio, pues invitamos a los de Real para un programa de radio. Y en esa ocasión, bueno, hicimos dos programas con ellos, pero en las dos ocasiones nunca fue José Cruz. Y siempre iba el baterista, Ábrego, que ahora está con Fernanda Tapia, y el otro, un guitarrista que bueno, estaba supliendo al guitarrista anterior, que era José Iglesias, que híjole, ese José Iglesias era la neta del planeta del en la lira. Entonces bueno, pues nos hicimos cuates y todo el rollo, y entonces ya pues ya era más chido, era más fácil entrar a las tocadas de agrapa. Entonces ya nada más le hablábamos, y qué onda, no, sí, vente, te damos dos pases, pues dije, chido, ¿no? Y ya íbamos a las tocadas del Real. Entonces era chido, porque bueno, ya después pues era acá como de camaradería el rollo, y y ya poníamos, los invitábamos y todo el rollo, echábamos relajo. El José, el Ábrego, ¿cómo se llama? Fernando, muy cuate, ¿no? Muy buena onda, puro despapalle con ese cuate. Entonces hay chidos recuerdos de esa época, de cuando estábamos haciendo los pininos en la radio, y cuando estábamos cuando teníamos de invitados a estos carnales del Real de 14. Contra ley. Y bueno, vamos a poner algo más movidito, porque esto estaba así como que más de hueva, ¿no? Bueno, muy relax, ¿no? Estaba muy bluesero, ¿no? Bueno, vamos a poner Toca un Rock and Roll, y es Real de 14 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Buy a rock and roll. armónica en do. Esa rola se llamó Toco un Rock and Roll para mis amigos. Bueno, por cierto, si quieren escuchar alguna rola de Real de 14, díganos para ponerla, porque si no voy a poner mis rolas que yo quiero. Real de 14 es un grupo de blues rock, dice, procedente de la Ciudad de México. Su nombre fue tomado precisamente del pueblo de Real de 14, allá en San Luis Potosí. Y bueno, Real de 14 es, además de ser un pueblo mágico, es un mágico pueblo. Bueno, la banda que conoce del rollo, pues sabrá que Real de 14 es uno de los lugares, ¿cómo se podría decir? Donde concurre mucha gente desde hace muchos años a hacer rituales ceremoniales con los wiráricas o los huicholes, en busca del jícuri, que es una plantita es un cactus que se le conoce como peyote. Y en esos en estas cuestiones sagradas, pues bueno, se consume este peyote, este ¿cómo se llama? Cactus. Y bueno, te produce unos viajes muy locos. Entonces de ahí precisamente el nombre de Real de 14 a este grupo de rock. Y que bueno, pues se puede decir que desde ahí empieza la magia con el nombre, ¿no? Entonces bueno, ya se estarán ahí dando cuenta de qué onda. Bueno, exactamente estábamos diciendo que en el 1985 es cuando surge estos carnales del Real de 14. Y de 1985 hasta el 2006 cuando su primera ahora sí que esos todos esos años fueron de toquines y de éxitos y de discos y de tocadas y de de todo, ¿no? Y de premios. Pero ya después, bueno, se enferma este carnal, el buen José Cruz, y bueno, pues como que se queda en un stand-by el Real de 14 por algunos años, y bueno, nuevamente están retomando ahí las fuerzas y siguen haciendo tocadas ya así como que más tranquilas por la cuestión de la enfermedad del buen José, que que bueno, pues sí está cañón. Entonces pues sí, mucha banda ahorita también está viviendo toda la banda que ha pasado por este grupo de Real de 14. Bueno, está los ex miembros, se puede decir, Fernando Ábrego, del que hablábamos, el baterista, Durwin Coral, que no sé quién sea, José Iglesias, que bueno, es un guitarrista, bueno, era un guitarrista súper chingón, que lamentablemente ya murió, Severo Viñas, que era el bajista anteriormente, Rafael Herrera, que creo que también entró de bajista, Juan Cristóbal Pérez Grobet, que también era bajista, Julio Sea, que también era el guitarrista, que también ya falleció lamentablemente, Jorge Velasco también estuvo, Carlos Torres, Salvador Arceo, Bernardo Fernández, Neftalí López, Iván Villanueva y Cristian Villanueva. Entonces ellos también fueron parte del Real de 14 en algún momento de toda su carrera. En serio, si quieren escuchar algunas rolas de Real, por favor díganoslos, porque pues yo estoy poniendo aquí rolas, entonces no sé. Por ahí también llegó Goyo, la de Goyo. No, llegó Minerva, la Morina Martínez, saludos, el buen Eric, el Erixo García Cruz, saludos a este carnal, Berenice Pérez Reyes, también chido, gracias Bere, Tomás Galindo, Nicasio, saludos al buen Tomax, un abrazo a toda la banda de allá te iba a decir a Puebla. De allá de Toluca, saludos a toda la banda. El Goyo Gregorio Nicasio también. Este compa anda por allá en los United States. No me acuerdo dónde. Aquí dice, bueno, el buen Erixo dice, pues la neta, el Real sí tiene ya 40 años. Sí, así es, mi buen Erixo. Ya pon el blues de la esclerosis. Sí está, ¿a poco? Bueno, precisamente es la enfermedad que tiene José Cruz, esclerosis múltiple se llama, y es una enfermedad bastante, bueno, por lo que he leído y he visto, es bastante cabrona la enfermedad esta. Bueno, vamos a buscar esta rola que nos pide el Erixo, pero también pidan otras rolas porque si no, voy a poner las que yo quiero. Bueno, vamos a poner a lo mejor algo que sí conocen. Yo espero. Yo espero porque ay, Chihuahua. Espérenme tantito. Ay, ¿dónde estaba? Bueno, les voy a decir las rolas así de rápido. No, mejor la pongo. Madre Blues también es una rola muy chida. La medicina también. Bueno, les voy a poner esta rola porque sé que la han escuchado en alguna ocasión o pues la han escuchado en la radio o no sé dónde, pero yo creo que sí la han escuchado. Ahí va. Thank you. azul. En sus ojos refleja un hilillo de luz. Su vestido perlado de noche. El cigarro encendido en un beso carnal. Una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Oh, oh, oh, oh, oh. Azul, azul, una música lenta. Bueno, espero que la hayan reconocido y hayan conocido esta canción. Se llama Azul y es, yo creo que una de las rolas, pues sí, más escuchadas en la radio comercial. Yo recuerdo que ayer estaba viendo un programa también con este, se me van los nombres de estos compas, pero Fernando Rivera Calderón. Estaba viendo un programa, bueno, a mí me encanta este carnal, el Fernando Rivera Calderón, que es muy cagado, pero ayer estaba entrevistando a esta Fernanda Tapia. Imagínense, Fernanda Tapia también de hace muchos años estaba en la radio y ella empezó a poner rock mexicano, y en un espacio, bueno, precisamente en una estación que se llamaba Espacio 59, que no sé qué, pues era 590, ¿no? Que la que era La Pantera, después fue Espacio 59, y ahí en esa estación de radio, hace como 20 años, empezaron a poner rolas de rock mexicano, y ponían mucho esta canción de Azul, del Real de 14, estaba dentro de la programación, se puede decir, y diario la ponían, la canción, ¿no? Era chido porque, bueno, no nada más ponían a Real, ponían a un buen de grupos de rock mexicano, pero sí hacían, ponían mucho esta rola del Real de 14, y en específico esta de Azul, ¿no? Que era muy chido. Bueno, nos estaba pidiendo una rola este carnal, pero que creo que no la tenemos aquí en este disco. Es así como que tiene los primeros discos, o sea, como los primeros 10 discos de Real de 14, pero no tiene la que nos está pidiendo este carnal, el buen Erixo. Entonces pues ahí se la vamos a quedar a deber, porque ya la buscamos y nomás no está, carnal. Entonces te la cambialachemos por otra rola, porque no está dentro del repertorio el día de hoy, como dice, no la traemos ensayada. Bueno, vamos a poner otro blusecito del buen Real, que híjole, ya habíamos aquí visto una chida. Bueno, esta también, esta canción es del Real, pero esta la canta también la Nina Galindo, que también está dentro del rollo rupestre. Hace unos días hicimos un programa de los rupestres, y esta interpretación que hace la Nina de esta rola también está muy chida, pero es una rola original del Real de 14, se llama El Quinqué, a ver qué les parece. De quinqué, y me siento un extraño en extinción. No me queda más remedio que esperar. Y que no me amas cuando te he cuidado bien. Polvo de tus días fue lo que dejaste ayer. Me desprenderé tu nombre sin llorar. No me queda más remedio que soñar. Habría que matarme, tendría que matarme para arrebatar. Se refugia en su calor, mi único consuelo de vivir. Habría que matarme, tendría que matarme para arrebatarme luz. Mi dolido corazón se refugia en su calor, mi único consuelo de vivir. cada noche como flama de quinqué. Y me siento un extraño en esta ilusión. No me queda más remedio que esperar. Habría que matarme, tendría que matarme para arrebatarme luz. Mi dolido corazón se refugia en su calor, mi único consuelo de vivir. Habría que matarme, tendría que matarme para arrebatarme luz. Mi dolido corazón se refugia en su calor. Y pienso en ese síntoma, lo he visto en la mirada de los dos. No quiero imaginar que voy a andar la vida solo. No puedo comprender que tenga que romperte toda. Clausure las salidas, las puertas de la ciudad. Deténgame el impulso de huir de la verdad. Necesito Ahí estuvo dos rolitas de las que pidieron, para que no digan que no ponemos las rolas. El Gokstar Sarabia nos pidió el Quinqué, que bueno, coincidió porque yo ya había puesto la del Quinqué. Y el buen Erixo, el Eric García Cruz, nos pidió la Anforita de Blues, que fue lo que escuchamos. Y también escuchamos primero la del Quinqué. Y bueno, también andan por ahí Saudi Lucía Cepeda, saludos. También Ricardo Cerqueda, también saludos. Al buen Lelio Julián Argota, que nos están escuchando y nos están viendo en otra cuenta. Y a la banda que nos está viendo acá de este otro lado. Ay. Ya la teníamos y se nos escapó. Es ahorita les digo que acaba de llegar Dulce Ortega. El Gokstar Sarabia. También por ahí está la Lolita Muñoz. Saludos a la Lolis. ¿Y quién más? Pues nada más de los que van llegando, pero que no los habíamos mandado saludar. Bueno, ahí está el saludo a toda la banda para que no diga que no los mandamos saludar. Entonces, pues ya casi estamos sobre el tiempo de conclusión del programa. Entonces, no sé si tengan alguna otra rola que quieran escuchar antes de que terminemos, porque tenemos bastantes rolas y no hemos puesto todas las rolas. Entonces, pues voy a poner una que a mí me gusta. Entonces, mientras ustedes se ponen, pueden decidir qué otra rola podemos poner. Esta rola también es muy chida, me late mucho. Y bueno, es que están dos rolas ahí chidas juntas. Ay, ¿cuál será buena? Bueno, vamos a poner esta canción que está un poco más corta. Y para que haya chance de que, bueno, pues si ustedes quieren la última rola, que la pidan, pues órale. Voy a poner esta rola que se llama Madre Blues, a ver qué les parece. La gente demanda justicia, el sistema promete justicia, pero los jueces y los policías se venden al mejor postor. Los ricos no son encarcelados, hacen razzias y apañones, los estudiantes son detenidos. ¡Quiero una revolución! ¡Quiero una revolución! Ahí tuvo, fue Madre Blues el día de hoy. Un poco de blues con el buen Real de 14 el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, pues queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Por allí estuvo el buen Joel Armando Núñez Tapia, chido al Guayabín. Un saludo a este carnal. También está Minerva La Morena Martínez, chido, gracias. Vicky Urbano también, gracias. Dulce Ortega, el buen Manuel Bautista, el buen Erixo García Crux, Gokstar Sarabia, Lolita Muñoz, Blanca Sánchez, chido, Blanquita, un saludo. También por ahí Zoila Turrubiates, Berenice Pérez Reyes, Mari Carmen Trejo, el buen Tomás Nicasio Galindo, y acá Gregorio o Nicasio también, chido, gracias a toda la banda, toda la familia. Y de este lado también estuvieron bueno, los que estuvieron en otras cuentas, también estuvo Saudi Lucía Cepeda, Ricardo Cerqueda, Lelio Julián Argota, Lucía Aurora, que no me acuerdo cómo te apellidas, mi querida, Auroriux, chido, gracias. Rosalba Abrego también allá hasta Morelia, Michoacán, a toda la banda de allá de Michoacán, chido, gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Y bueno, pues nosotros ya nos estamos retirando porque bueno, esta cosa del Facebook Live de repente se nos cierra cuando ya da la hora. Ahora sí que como la Cenicienta, a las 12 se rompe el encanto y se vuelve calabaza todo. Entonces, gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy escuchando a Real de 14. Y bueno, pues todos estos programas los estamos grabando. Y bueno, pues espero que la próxima semana estemos subiendo más programas. Ya tenemos ahí arriba los dos primeros, que es el de... Eso los pueden checar en nuestra cuenta de Sublevarte Radio y Tiempo de Híbridos. Allí pueden checar estos dos programas que acabamos de subir, que es el de Kenny Los Eléctricos y el de Dos Amantes de Lola. Esos dos. Y bueno, todavía falta subir otros que tenemos por ahí pendientes, que no los hemos podido subir. Pero sí, ya este programa que estamos haciendo el día de hoy, 15 de mayo, es el programa número 31 que estamos haciendo ya con Facebook Live y con grabando el programa. Y bueno, pues espero que nos puedan seguir en nuestras distintas cuentas de Facebook y vamos a estar subiendo posteriormente más programas de los que hemos estado haciendo a lo largo ya de lo que va de, pues, de este rollo de la cuarentena, de la cuarentena, que ya no son 40 sino ya es como cincuentena o sesentena. Bueno, nos vamos a ir con una rolita, pero voy a agradecer a toda la banda que ya estuvo presente el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Nos vamos a ir con, híjole, es que sí, está cañón elegir cuál de todas cuál de todas las rolas. Bueno, pues por la cuestión de la pandemia se me ocurre que podamos irnos con esta canción que se llama La Medicina y es Real de 14 el día de hoy, escuchando a Real de 14 el día de hoy. Esta rola se llama La Medicina y bueno, pues para toda la banda que anda malita, que se aliviane y que se levante pronto. Chido, cuídense, carnales, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido, gracias. Thank you. corazón en las venas, el color de las olas del mar. A la deriva en los mares de la luz matinal. Chido, carnales, nos estamos escuchando el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Cuídense mucho y nos estamos escuchando mañana 7 de la noche en una de tantas cuentas que tenemos. Chido, gracias a todos y nos escuchamos mañana. Bye.